mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Los Tres Reyes en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando Que Nadie, pero Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Es el tema de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hablamos hasta aquí de la bicicleta, que en este año cumple 206 años, que se inventó desde que el barón alemán Karl von Drais se le ocurrió que dos ruedas alineadas podrían equilibrar el paso de un ser humano y transportarlo. En el año de 1817, la bicicleta no ha dejado de evolucionar. Se han convertido en uno de los medios de transporte que no pasan de moda y que es el idóneo para poderse movilizar y hacer ejercicios sin causar impacto al medio ambiente. Hace ya muchísimos años, cuando se compraba una bicicleta, pues la gente admiraba este vehículo de dos ruedas, y la gente comentaba que esto solo lo podía tener alguna persona que tuviera mucho dinero. Ya en el año de 1418, el ingeniero veneciano Giovanni Fontana construyó el primer vehículo terrestre impulsado por la fuerza humana. Era pues vertical y tenía cuatro ruedas que se movilizaban con engranajes y también con cuerdas. Ya en 1839, el herrero escocés Kirkpatrick creó un dispositivo de manivela en la rueda, en esta rueda delantera, que le permitía al ciclista propulsarla y la máquina, claro, en sus pies, sin necesidad de ponerles en el suelo. Esto fue ya en 1939, pero de verdaderamente cuando ya nació la bicicleta, esto fue hace 206 años. Vamos a platicar de ello. Mientras tanto, estamos saludando a nuestros amigos que se reportan por el hilo telefónico. Saludos para doña Edel, allá doña Edel Rodas en La Salcajeña, en Salcajá. También para doña Regi Estrada en Tienda La Providencia. Felicidades, doña Regi. Y vamos al saludo también para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza, y le vamos a complacer a don Daniel con esto que dice así. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Thank you. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Señora bonita, con esto estamos complaciendo a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Pues hablando de la bicicleta, fíjense que el ciclismo fue uno de los deportes que comenzó a adquirir gran cantidad a finales del siglo XIX. Comenzó a adquirir gran popularidad en este siglo XIX en Guatemala. Pues así se comenta la historia general de Guatemala. En el año de 1896 había por lo menos unos 500 ciclistas en la ciudad de Guatemala, muchos de los cuales solían competir en el hipódromo inmediatamente después de las carreras de caballos, situación que dificultaba su práctica por lo inadecuado de la pista. Ya en 1897 se llegó a inaugurar el Velódromo Nacional en Guatemala y las condiciones para el ciclismo mejoraron de manera notable en nuestra Guatemala. Ahí fue donde empezaron ya los ciclistas a usar. Era un medio muy importante de transporte y también muy económico, porque no es como la motocicleta o las motos que hay que echarles gasolina. Aquí solamente con los pedales, las piernas, para poder transportarse de un lugar a otro. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y claro, felicidades a los amigos que nos sintonizan y complacemos rápidamente con esto que dice así. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. A mi lado

Bueno, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado esta melodía que se llama Abril en Portugal, interpretada por Paul Muriat y la fenomenal orquesta de Damaso Pérez Prado, a través de este espacio siempre de boleros en la emisora de la familia. Pues estamos platicando de las bicicletas, la primera bicicleta de competencia que, según el libro Las 41 Vueltas y Algo Más, de Celso Álvarez Rosales, pues les comento que en Guatemala trajeron la primera bicicleta, la trajo la familia Gerbrugger aquí a Guatemala. Esto fue en la década de 1920. Hay un reportaje que se muestran y se representan las diversas variaciones que han transformado a la bicicleta, desde la pesada hasta la ligera. Si recordamos, pues en 1901 surgió la primera bicicleta reclinada, fabricada por una compañía estadounidense, para que el ciclista adoptara una posición más aerodinámica. Ya en el año de 1979, José Brin inventó la bicicleta de montaña, a la actual que se le llamó Brither. Justo con otros diseñadores y constructores pioneros como Charlie Kelly y Gaby Fraser, también Tony Richard, durante la década de 1970, un grupo de californianos empezaron a usar la bicicleta de paseo para poder bajar de peso, también por escapadas y caminos rocosos. Se inventó también la bicicleta californiana. Y esto porque en este año se cumplen 206 años de ir en bicicleta, vehículo que se ha transformado gracias a una gran cantidad de innovaciones y adaptaciones en longitud, altura, materiales y mecanismos, que hemos pues platicado esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y ya sabe, si usted tiene una bicicleta, cuídela. Es un motor muy importante, donde usted solo necesita buenas piernas para poderla manejar. Y además, no tiene necesidad de gasolina, ya que ahora la gasolina sube cuando quiere y baja cuando quiere. Aunque baja muy poco, eso sí, sube bastante. Me refiero a lo económico, sube de precio. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Se me derrumbaba, que para mí todo terminaba. Sentí que mi alma entre las sombras se perdía. Cuando me dijiste que no me querías, te di mi sangre, te entregué mi vida. Amé tu cuerpo de noche y de día. Velé tus sueños, te cuidé como a una reina. Y tu cruel de mis grandes amores, con tinta roja pintaré tu nombre. Y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja pintaré tu nombre. sangre, te entregué mi vida. Amé tu cuerpo de noche y de día, pero tus sueños te cuidé como a una reina. Y tú cruel truncaste toda mi alegría. Pero no importa, por lo que supí amarte, me has hecho daño, pero no puedo odiarte. Y en el paisaje de mis grandes amores, tinta roja pintaré tu nombre. Y en el paisaje de mis grandes amores, tinta roja pintaré tu nombre. Bien amigos, a través de este espacio hemos escuchado otra de las canciones solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hemos escuchado a través del programa otra de las canciones, pues con la participación de los hermanos Castro, con Tinta Roja, se llama esta canción que escuchamos a través del programa. Bueno, pues ya estamos viviendo, después de haber vivido ya el primer viernes de Cuaresma en el Calvario, que se inició las romerías. Abrieron ya las actividades de Cuaresma en la parroquia de Nuestra Señora de Soledad del Calvario, y naturalmente pues con esto hemos iniciado ya la celebración de la Semana Mayor, principalmente la época de Cuaresma. Viene ahora, después del primer viernes, la celebración de el segundo viernes de Cuaresma, que se celebra en la Iglesia del Espíritu Santo, diseñada en 1536 según escritos de Huitzilcil Sunum, cronista indígena españolizado, así es, españolizado, por el primer obispo de Guatemala, el licenciado Francisco Marroquín. La fachada de esta Iglesia del Espíritu Santo, que ahora es Catedral Metropolitana de los Altos, es estilo barroco y que durante la época de la colonia y la época independiente, su construcción sufrió serios daños, esto en el siglo XIX, y obligó a pensarse en una nueva construcción de un nuevo edificio, lo que ahora es Catedral Metropolitana. Y fue aquí donde se celebró también el segundo viernes de Cuaresma, se inició la Hermandad de Justo Juez. Vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos prestan su sintonía. Estamos saludando a Marta Estrada Xicará, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades, Tita, con toda la familia, celebrando el día de tu cumpleaños. Saludos también para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá, doña Edel Rodas, así también doña Regi Estrada, y don Vicente Soto también, le vamos a complacer más adelante. Mientras tanto, vamos a escuchar esto que dice así. Y no han de saber que te amo, vida mía, porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero y mucho todavía. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quiera. Y no quiero arrepentirme después de lo que pudo a haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca y de mí hasta que muera. Solamente una vez hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando fuera. Y no, no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Muy bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, otra de las canciones solicitadas, con la participación de María Luisa Landín, que nos ha interpretado Amar y Vivir. Es el título de esta canción. Y también vamos a platicar de los datos importantes con relación de la celebración del segundo viernes de Cuaresma, que se celebra esta semana en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. Y datos importantes de la época de la Cuaresma. Saludos para Maco Leiva allá en Paterson, Nueva Jersey. Nos sintoniza esta mañana. Claro, le vamos a complacer con la canción que quiere escuchar, una canción muy bonita que es un corrido a Chiquimula, una versión especial en que nos ha solicitado, y claro, lo vamos a complacer a Maco Leiva en Paterson, Nueva Jersey. Mientras tanto, vamos a complacer, después del corte comercial, vamos a ver a don Vicente Soto también, que nos sintoniza en Salcajá. Después del corte comercial, vamos a complacer a don Vicente Soto. El éxito de Radio TGD, La Voz de Occidente, es producto de la capacidad, conocimiento y visión en medios de comunicación, aunado a la preferencia de su audiencia. Con orgullo celebramos un aniversario más de la emisora de la familia. Es nuestro aniversario.